Sabe bien por qué ye, nun hay desgracia mayor que haber nacido mujer. En Ciudad Juárez les madres supliquen, saben lo que te puede pasar. En Ciudad Juárez los padres maldicen, saben lo que te puede pasar. Sales al amanecer, pa' ti es un día normal. Tu madre mira pa' ti, mira y ponse a temblar. En Ciudad Juárez les madres supliquen, saben lo que te puede pasar. En Ciudad Juárez los padres maldicen, saben lo que te puede pasar.